¿Cómo están mis queridos oyentes? Damos comienzo a Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca semanalmente las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y en otras ocasiones ya hemos hablado del tema de la inflación cósmica y las consecuencias que traería este asunto para el universo. Aunque ya hemos ahondado un poco, vamos a intentar describir algunos de los conceptos que manejan los cosmólogos sobre los posibles sucesos que pudieron acontecer en los inicios expansivos del universo, cuando comenzó su vida. El término inflación en cosmología significa expansión acelerada. Según la teoría del Big Bang, debió darse un breve periodo de expansión acelerada durante el cual el universo aumentó su tamaño en un factor enorme. Según la teoría del universo inflacionario, inmediatamente después de producirse el Big Bang, debió darse un breve periodo de expansión acelerada, durante el cual el tamaño del universo primitivo aumentó en un factor enorme. La consecuencia principal del entendimiento del funcionamiento del cosmos es, paradójicamente, la imposibilidad de comprender sus dos fases más importantes, su nacimiento y su muerte. Nacimiento porque nadie es capaz de saber lo que ocurrió en el primer 10 a la menos 43 segundo de tiempo. Todas y cada una de las teorías son tan verosímiles que uno no puede elegir. Sin embargo, ninguna ha podido explicar qué ocurrió más allá de esto que se llama el tiempo de Planck para poder probar matemáticamente cómo se formó la materia en este universo. Y en cuanto a la muerte, esta dependerá de la densidad crítica, es decir, de la cantidad de materia que finalmente tenga nuestro universo. Stephen Hawking, ese conocido físico y cosmólogo que todos nosotros conocemos, contó en su momento sus ideas acerca de todo esto. Su teoría del universo comienza en la no aceptación irrevocable de la no existencia de un Dios creador del universo. Entre 1965 y 1970, colabora con Roger Penrose y George Ellis utilizando los teoremas de la singularidad. Una de las conclusiones que se deriva de sus trabajos es que, aceptando la validez de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, algunas de las soluciones cosmológicas a dichas ecuaciones contienen implícita una singularidad espaciotemporal, algo así como un volumen infinitamente pequeño y una densidad infinitamente grande. Hay otra gran corriente que abraza la idea de la singularidad para salvar de un salto la brecha de nuestra ignorancia y construir una especulación que nos lleva a la existencia del otro lado, es decir, a la existencia de universos paralelos que, mediante fluctuaciones del espacio-tiempo, crearon este. Muchos científicos y otros pensadores concluyeron que la teoría del Big Bang acercaba la idea de un Dios creador aunque el método científico no fuese apto para decir sí o no. La lista sería larga, pero Hawking no quiere aceptar a Dios, y en 1983, junto a James Hartley, intenta crear una cosmología cuántica combinando la teoría de la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica surgida de los trabajos de Planck. Afirman que el universo pudo surgir de una fluctuación del vacío mediante un proceso de tunelización cuántica, cruzando la barrera de la no existencia a la de la existencia, de manera tal que aquel espacio vacío, o sea, la nada de la que hablamos, se llenó de materia y de espacio, y también del tiempo, que es ese ineludible compañero que es vigilante de todo lo que ocurrió desde esos comienzos que intuimos y que no podemos probar. Su teoría más querida en este sentido es la de lo que ocurre en ese instante cero hasta el tiempo de Planck de 10 a la menos 43 segundos, ¿sí? Se entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Un segundo partido en 43 partes, ¿no? Un 1 seguido por 43 ceros. Algo muy pequeño, pero más que cero. Hay que decir que a partir de ese instante temporal se conoce con bastante exactitud las bases de la física que rigen los procesos que ocurren en el universo. Por ejemplo, el del desacoplo de las cuatro fuerzas, la electrofuerte, electrodébil, electromagnética y gravitatoria, la expansión y consecuente enfriamiento con aparición de partículas, átomos, moléculas, etc. Hawking sostiene que en ese tiempo se da otra singularidad al no existir las leyes de la relatividad general. Se da un fenómeno desconocido, quizás la cuantización de la gravedad o la teoría M. Y entonces añade un nuevo concepto, el del espacio y el tiempo imaginario, y opera matemáticamente con ellos como si fuesen reales. En su construcción, el tiempo asume funciones semejantes a la del espacio, ninguno de los dos tiene límites o contornos y forman un espacio-tiempo cuatridimensional, algo finito pero sin límites. Aunque decir algo es un atrevimiento, ¿no? Porque tendría entidad. La mayoría de los cosmólogos interpretan esa singularidad como una indicación de que la relatividad general de Einstein deja de ser válida en el universo muy primitivo, o sea, no existía materia, y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teoría de cosmología cuántica. El problema más antiguo y quizás más conocido de la teoría del Big Bang es el de la singularidad. El primer instante del universo del Big Bang, en los que su densidad y su temperatura eran infinitamente altas, es lo que los matemáticos llaman precisamente singularidad, y esta situación se considera un fallo en la teoría. Es decir, las leyes de la física ya no eran como las conocemos hoy y por lo tanto no pueden aplicarse a este caso, y eso representa un muy serio inconveniente. Además, la teoría postula la creación de toda la masa y la energía del universo de la nada en el primer instante de tiempo, y esto parece representar una violación extrema de la ley de la conservación de la masa y la energía, ¿no? Porque ¿Puede surgir algo de la nada? No. Si surgió, es porque algo había. Y ahí hemos llegado a saber de la existencia en las escalas del universo, y hemos viajado desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero mirar más allá de ese primer 10 a la menos 43 segundo es a priori la meta principal de la astrofísica y de la mecánica cuántica, que chocan con esa visión tan dogmática, ¿no?, de que en aquel preciso momento no estaban constituidas ninguna de las leyes físicas que actualmente rigen nuestro comportamiento, así como las cuatro fuerzas fundamentales, que son la derivación de el surgir de la materia en el cosmos. ¿Cuáles son las fuerzas de la naturaleza y cómo se comportan? Parece que al principio, cuando todo era simetría, había una sola fuerza, y a partir de ella, rota la simetría primera, se escindieron las otras fuerzas que rigen hoy el universo que conocemos. Teóricamente, no estaría definido ningún comportamiento a modo universal, como tampoco estarían predeterminadas ni la cantidad de masa final que desencadenaría este suceso, ni su distribución, ni cómo sería organizada, ni cómo debería afectarse y comportarse todos los elementos de la tabla periódica, ni de qué manera podría afectar el tiempo a todo el conjunto de leyes que generaría este caótico nacimiento. Relacionar el tiempo con este primer instante resulta tremendamente difícil, ya que el tiempo es magnitud. Y una magnitud es susceptible de poder ser medida y analizada con todas sus consecuencias, ¿no? Con todas las teorías más o menos comúnmente aceptadas, otorgan al tiempo el mismo instante de creación que al propio universo, y no debería ser así, ya que esto implica que estamos viviendo en el mismo plano temporal que vio surgir el mismísimo principio de todo, y consecuentemente deberíamos poder analizar de qué manera fue afectado ese tiempo durante todo el instante anterior a la organización del universo. La pregunta es, ¿qué sucedió antes del Big Bang? Si nuestro universo surgió a partir de otro, ¿no existía ya el tiempo? Y si existía, ¿qué clase de tiempo era? ¿Distinto al nuestro? Siempre damos el momento del Big Bang como el nacimiento del tiempo y del espacio. Sin embargo, seguros lo que se dice, seguros no estamos. En resumen, se puede escribir que todo esto que sucedió al cosmos en aquellos momentos primeros se encuentra, si no en sus primeras etapas, sí pendiente de dilucidar. En aquellos primeros momentos se pudieron formar las cuerdas cósmicas y la materia oscura que permitieron que se pudieran constituir las primeras estrellas primero y las galaxias después, a pesar de la expansión. El universo, con su espacio y tiempo, no empezó en el Big Bang, sino que está en un ciclo continuo. En realidad, el Big Bang fue uno entre una serie de muchos. Esto lo señala el físico teórico famosísimo y brillante matemático Roger Penrose, que de esta forma se enfrenta como de lleno a la teoría más aceptada sobre el origen del universo. Todo empezó en un punto de densidad infinita, una gigantesca explosión, el famoso Big Bang, que provocó que todo se expandiera hace unos 13.700 millones de años. Claro que todo esto son teorías más o menos acertadas, pero de a poco nos van acercando a la respuesta final. La visión más cercana que poseemos se produce cuando el universo tiene esos benditos 10 a la menos 43 segundos y la temperatura ha descendido a los 10 elevado a los 32 grados. Y es aquí cuando se entra en la escena de la gran teoría de la unificación. Apenas 9 centésimas después, la temperatura descendió dramáticamente hasta los 10 a la 27 grados y comienza a formarse los quarks y los antiquarks. Y a partir de aquí y hasta el primer segundo de vida, se suceden una serie de acontecimientos que sí van a marcar de forma decisiva el desarrollo del cosmos, ya que estarían formados los fotones, los neutrinos y antineutrinos, protones y neutrones, y el choque entre partículas provocaría los pares electrón-antielectrón, que como consecuencia de la expansión y consiguiente enfriamiento del universo van a descender en producción con respecto a esa autoaniquilación, ¿no?, de materia y antimateria, quedando al final tan solo unos pocos electrones. Todo esto que expusimos demuestra que somos capaces de entender más o menos el por qué el universo es tal y cómo lo conocemos. También demuestra que la explicación más verosímil es la del Big Bang. Pero no consigue acercarnos ni tan siquiera al precipicio para poder mirar hacia ese primer momento de todos los tiempos y tratar de ver el por qué y cómo de todo lo que conocemos. Podemos intentar razonar ese principio. Sabemos que la temperatura de nuestro universo desciende en proporción a su expansión, exactamente a razón de que cuando éste duplica su tamaño, su temperatura desciende a la mitad. Así tenemos que en el justo instante anterior a la gran explosión, careciendo el universo de tamaño, consecuentemente la temperatura tuvo que ser infinita. Tenemos pues un cosmos recién nacido, queda dominado por la gravedad cuántica y carente de masa en un estado propio de vacío de alta energía. Sabemos que esta gravedad cuántica, en un momento X, se separa del resto de las fuerzas y a partir de aquí sí que somos capaces de comprender lo que ocurre. Claro que de la manera en que se pudieron separar y cómo llegaron a ser las fuerzas que hoy podemos observar, no están nada claras. Simplemente se trata de una hipótesis, la más cercana a la realidad con la que estamos trabajando, y acorde a la observación y al experimento. Todo esto, incluso para los grandes expertos, es altamente confuso, y nos viene a decir que el límite de nuestras teorías está definido por las unidades de Planck, ¿no?, el tiempo, la masa y la energía de Planck. Y más allá de eso, nada sabemos. En todas las regiones del espacio interestelar donde existen objetos de enormes densidades, estrellas supermasivas, se pueden producir en cualquier momento sucesos de energías increíbles que son captados por nuestros ingenios, detectando magnitudes de energías nunca antes conocidas. Estrellas nuevas y masivas que irradian en el ultravioleta generando fuerzas que inundan regiones inmensas y bañando la materia interestelar de manera tal que en esas estrellas nuevas han comenzado aquellos mecanismos de creación de la materia que se transforma continuamente mediante su desarrollo evolutivo, que la llevará finalmente al surgimiento de la vida. Al principio, si hubiéramos podido estar ahí, habríamos visto el carbono disperso en átomos sueltos por la atmósfera incandescente de las estrellas. Más tarde, formando parte de los hidrocarburos, los que surgieron en la superficie de nuestro planeta, con el tiempo estos mismos hidrocarburos generarán derivados oxigenados y nitrogenados, transformándose en las más sencillas sustancias orgánicas, que en el océano primitivo van a constituir cuerpos complejos y perfectos, y aparecerán las proteínas y otras sustancias análogas. De esta manera se creará el material con el que se forman los animales y los vegetales. En un primer momento, este material se encuentra disuelto, más tarde se separará y dará origen a los organismos más primitivos, de estructura sencilla, que de forma gradual se irán produciendo en ellos transmutaciones esenciales y se van a volver cada vez más complejos y sus formas cada vez más organizadas y simétricas, hasta quedar convertidos finalmente en seres primitivos responsables de la aparición de todo lo que está vivo en nuestro planeta. En síntesis, el Big Bang es una teoría científica que ha sido bautizada con la gran explosión, que describe el desarrollo y la expansión del universo. La expansión se produjo porque toda la energía se encontraba en un punto pequeño y esto dio origen a la explosión. La explosión se produjo hace unos 12 a 17 mil millones de años. Y en cuanto al Big Crunch, bueno, en cosmología este es el gran colapso. Es una de las posibilidades que se barajan sobre el destino final del universo. Si la expansión del universo fuera frenada progresivamente por la acción de la atracción de la gravedad, el universo podría alcanzar un tamaño máximo y retraerse posteriormente en el tiempo hasta colapsarse por completo en un Big Crunch. O sea, el Big Crunch o gran colapso tiene las posibilidades de que el universo alcance un tamaño máximo y luego comience a colapsar. La teoría, según sabemos hoy, depende de la densidad crítica de la materia contenida, que sea muy cercana a la ideal, no parece tener mucho porvenir, y parece que prevalece aquella otra de que el universo se expandirá para siempre, ¿no? Sería la muerte térmica del universo. También se habla del Big Rip, o el gran desgarramiento, ¿no? La teoría de la expansión continua que te estaba comentando, que es una hipótesis cosmológica sobre el destino último del universo. La clave de esta hipótesis es la cantidad de energía oscura en el universo. Si el universo contiene suficiente energía oscura, podría acabar en un desgarramiento de toda la materia. Ese gran desgarramiento, Big Rip, es una cosmología sobre el destino final. Y la clave está entonces en la energía oscura del universo. El universo tiene suficiente energía oscura que podría acabar con la materia. Como ven, son todas conjeturas. Cada una empieza diciendo, si el universo, si la materia oscura, si... En realidad, si no fuésemos tan ignorantes, quizás podríamos ofrecer otras teorías más adaptadas a la realidad, ¿no? En este momento todas son suposiciones. Desgraciadamente, y quizás durante el resto de toda la eternidad, no comprenderemos a ciencia cierta cómo comenzó todo, aunque por supuesto sí que podemos augurar algunas teorías que postulen este principio, como actualmente tenemos teorías que demuestran cómo será el final también. Y es curioso plantearnos el conocer el final si apenas podemos entender los orígenes, ¿no? Ya que las leyes de la física que imperan en el cosmos solo permiten tener la certeza de lo que ocurrió y nunca de lo que ocurrirá. Tendríamos que ignorar esa intención de llegar algún día a conocer el porqué de todo. Puede ser, ya que lo difícil no es conocer, sino entender. Y dudo mucho de que alguien fuera capaz algún día de poder explicar con palabras algo que realmente es incomprensible, ¿no? Pero la vida siguió su desarrollo en nuestro planeta. Los seres vivos en sus primeros tiempos no tenían estructura celular, pero en cierta etapa del desarrollo de la vida aparece la célula, que al principio formó organismos unicelulares, más tarde pluricelulares. No va a ser fácil, pero según el camino que llevamos y los avances científicos logrados en las últimas décadas, el resultado de estudiar minuciosamente la organización de los seres vivos nos puede llevar más tarde o temprano a reproducir de manera artificial en nuestros laboratorios esa organización de la vida, ¿no? Que será una prueba sólida de que la vida solo es una forma especial en la que se transforma la materia. Y aunque algunos piensen que es una barbaridad, lo cierto es que no estamos lejos, ya que estamos ahí nomás de crear seres artificiales sencillos. Más o menos tenemos una idea de cómo llegamos hasta aquí, pero ¿quién puede predecir el futuro, no? ¿Hacia dónde llegaremos? El principio del universo, el fin del universo y la vida, ¿no? ¿Qué temas para seguir hablando? Uno podría estar hablando horas y horas debatiendo más sobre ideas que sobre certezas, pero bueno, son los temas de los que nos gustan hablar en este programa. A veces es bueno tomarse un tiempo y sentarse a reflexionar, ¿no? Ver las cosas con una perspectiva amplia, como si uno fuera una especie de extraterrestre que viene a observar este mundo de forma desapasionada, ¿no? Sin involucrarse. Y cuando uno hace ese ejercicio, es bueno reflexionar sobre cosas que a veces se nos pasan por alto, ni las pensamos porque las tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y con la historia, con los descubrimientos, pasa eso, ¿no? Cuando vemos las cosas con cierta asiduidad y de forma permanente, esa cotidianeidad nos hace perder la perspectiva y no pensamos en lo que realmente esas cosas pueden ser. Y con las estrellas nos ocurre algo similar, ¿no? Ya que son algo más, mucho más que simples puntitos luminosos que brillan en la oscuridad de la noche. Todos sabemos que una estrella es una gran bola de gas luminoso que en alguna etapa de su vida produce energía por la fusión nuclear del hidrógeno para formar helio. Así que el término estrella no solo incluye estrellas como nuestro Sol, que están en la actualidad quemando hidrógeno, sino también protoestrellas, que no están todavía lo suficientemente calientes como para que esa combustión haya comenzado. Y varios tipos de objetos evolucionados, como estrellas gigantes y supergigantes, que están quemando otros combustibles nucleares, o las enanas blancas y las estrellas nucleares, que están formadas por combustible nuclear ya gastado. Estrellas masivas que expulsan gases, ya que cuando su masa es muy grande, su propia radiación las puede destruir, y de esta manera descongestionan la tensión y evitan ya un final anticipado, ¿no? Arriba uno puede imaginarse que hay estrellas supermasivas que han expulsado gases, y lo que uno ve son esas nebulosas hermosas que quedan como resultado. Por ejemplo, Eta Carina hizo eso. Son estrellas que están muy congestionadas y solo la expulsión de material las puede aliviar y conseguir que siga brillando como estrella, evitando de esa forma explotar como supernova, ¿no? Que se sacan toda esa carga, ese exceso de gas de encima, para poder vivir un poco más. Se calcula que la masa máxima de una estrella es de unas 120 masas solares. Por encima de eso sería destruida por su propia radiación. En cambio, la masa mínima es de 0,08 masas solares, y por debajo de eso los objetos no serían lo suficientemente calientes en sus núcleos como para que comience la combustión del hidrógeno y se convertirían en enanas marrones. De la misma forma que uno observa cómo al calentar una pieza de metal cambia de color, al principio rojo, después amarillo, llega al blanco. Bueno, el color de una estrella varía según su temperatura superficial. Las estrellas más frías son las rojas y las más calientes las azules. Estos colores se pueden percibir a simple vista, como por ejemplo en Antares, que es la estrella principal de Escorpio, que es de color rojo, o en Rigel, en Orión, que es de color azul. En astronomía se utiliza la escala Kelvin para indicar temperaturas, así que cuando uno habla de 0 grado Kelvin, está hablando de menos 273 grados Celsius. Para entender la evolución de las estrellas se construye lo que se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, que le proporciona a los astrónomos un registro así como congelado de la evolución estelar, ¿no? Es el equivalente astrofísico del registro fósil que los geólogos estudian en los estratos rocosos. Presumiblemente las estrellas evolucionan de algún modo, pasan la mayor parte de su tiempo en la secuencia principal. La mayoría de las estrellas en la actualidad, en el brevísimo tiempo que tenemos para observar, están en este punto, ¿no? Pero empiezan y terminan su vida en alguna otra parte, entre las ramas o en el manto de este diagrama. Por supuesto, no podemos esperar para ver que esto suceda, porque el tiempo de nuestra vida tan limitado, ¿no? Y aún en las estrellas de vida corta, el tiempo de vida de una estrella se mide en millones de años. Así que el hallar la respuesta a cómo evolucionan las estrellas lleva su tiempo y lleva a la necesidad de conocer un poco de la física del funcionamiento estelar. El progreso en física hace bastante, estaba como bloqueado por una barrera aparentemente insuperable, y esto era literal, porque el agente responsable de que la física de hace un par de siglos estuviera trabada es lo que se llama la barrera de Coulomb, y en un tiempo frustró los esfuerzos de los físicos teóricos para comprender cómo la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas. La barrera de Coulomb surge a partir de lo que se llama la ley de Coulomb, que todos hemos estudiado en la secundaria. Se debe al físico Charles Augustin de Coulomb, que vivió entre 1736 y 1806. Y es una barrera de energía debida a la interacción electrostática que el núcleo atómico tiene que superar para evitar una reacción nuclear. ¿Recuerdan una formulita muy famosa? La fórmula de Coulomb decía que esa energía era proporcional al producto de las cargas sobre la distancia. Un valor positivo se debe a una fuerza de repulsión. Así que las partículas que interactúan están a mayores niveles de energía cuando se acerca. Y un valor negativo de la energía potencial indica una unión, una ligadura, porque se debe a una fuerza de atracción. La línea de razonamiento que conducía a esa barrera era como implacable, ¿no? Las estrellas sabemos que están formadas en su mayor parte por hidrógeno, y esto se hace bastante evidente cuando uno estudia sus espectros. El núcleo del átomo de hidrógeno consiste en un solo protón, y el protón contiene casi toda la masa del átomo. Sabemos esto por los experimentos que hizo Rutherford. Por lo tanto, el protón también tiene que contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno. Hay que recordar que la masa es igual a la energía, ¿no? Porque Einstein dijo que la energía es m por c cuadrado, o sea que energía y masa son equivalentes. En el calor de una estrella, los protones son esparcidos a altas velocidades. El calor significa que las partículas involucradas se mueven muy rápido. Y como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben de tener muchísimos choques. Así que, en resumen, la energía del Sol y las estrellas puede suponerse razonablemente que implica las interacciones de los protones. Y esa era la base de lo que se conoce como la conjetura de Eddington, de que la fuente de la energía estelar difícilmente puede ser otra cosa que energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda la materia. Y a ese punto, bueno, todo iba bien, la ciencia estaba cerca de identificar la fusión termonuclear como el secreto de la energía solar. Pero es ahí en donde intervenía la barrera de Coulomb. Los protones están cargados positivamente. Las partículas de igual carga se repelen entre sí, y ese obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aún a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del centro de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromagnéticos y fundirse en un solo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podían bastar para mantener las reacciones de fusión. Y sin embargo, ahí estaba el Sol, radiante, como sonriéndonos al ver el esfuerzo y las ecuaciones que decían que no podía brillar. En realidad, la mayoría de las veces, el protón rebotará en esa barrera de Coulomb, pero de vez en cuando la puede atravesar. Y eso es lo que se conoce como el efecto túnel cuántico, que permite brillar a las estrellas. George Dabow, ansioso siempre de explotar las conexiones entre la astronomía y la nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones pueden superar la barrera de Coulomb, o casi. El efecto túnel cuántico se hizo cargo de los cálculos de la desalentadora predicción clásica que establecía la fusión de los protones a sólo una milésima de la tasa necesaria para explicar la energía liberada por el Sol, y la elevó a una décima de esa tasa necesaria. Luego se tardó menos de un año para darse cuenta del déficit restante, y la solución fue completada en 1929 cuando Robert Atkinson y Fritz Hutermann combinaron los hallazgos de Gamow con lo que se ha llamado la teoría maxwelliana de la distribución de velocidades. En una distribución maxwelliana hay siempre unas pocas partículas que se mueven mucho más rápido que la media, y Atkinson y Hutermann hallaron que estas pocas partículas veloces bastaban para compensar esa diferencia, y finalmente se hizo claro cómo podía romperse la barrera de Coulomb suficientemente a menudo para que la fusión nuclear se produjese en las estrellas. Pero la figura clave en todos estos desarrollos fue Hans Bethe, un refugiado de la Alemania nazi, que había estudiado con Fermi en Roma y fue a enseñar en Cornell, en Estados Unidos. Con su amigo Gamow, el joven Bethe era un pensador así como efervescente, ¿no?, vivaz, con tanto talento que parecía hacer su trabajo como si se tratara de un juego. Y aunque no estaba preparado en astronomía, Bethe era un estudioso con una mente muy rápida, ¿no? Ya se había hecho legendaria su rapidez mental. En 1938 ayudó a Gamow y a Edward Teller a calcular una reacción que empezase con la colisión de dos protones y que podía generar aproximadamente la energía irradiada por el Sol. Así que en un lapso de menos de 40 años, la humanidad había progresado de la ignorancia de la existencia misma de los átomos a la comprensión del proceso de fusión termonuclear primaria que suministra energía al Sol. Pero la reacción protón-protón no era lo bastante energética para explicar la luminosidad muy superior de estrellas mucho más grandes que el Sol, estrellas como las supergigantes azules de las Pléyades, que ocupan las regiones más altas en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Y Bethe puso remedio a esto antes de que terminara aquel año de 1938. En abril de 1938, Bethe asistió a una conferencia organizada por Gamow y Teller, que tenía el objeto de que los físicos y astrónomos trabajaran juntos en la cuestión de la energía de las estrellas. Allí los astrofísicos les dijeron a los físicos todo lo que sabían sobre la constitución interna de las estrellas, decía Bethe, que era mucho, aunque habían tenido todos los resultados sin conocimientos de la fuente específica de la energía. Así que de vuelta a Cornell, Bethe abordó el problema con bastante rapidez y en cuestión de semanas logró identificar el ciclo del carbono, la reacción de fusión crítica que da energía a las estrellas, que tiene más de una vez y media la masa del Sol. Bethe, que era un personaje que nunca tenía dinero, retiró el artículo que escribió sobre sus hallazgos y que ya tenía entregado en la revista Physical Review para entregarlo en un concurso postulado por la Academia de Ciencias de Nueva York sobre la producción de energía en las estrellas. Obviamente Bethe ganó el primer premio y se llevó los $500 que le sirvieron para que su madre pudiera emigrar a Estados Unidos. Después lo volvió a llevar a la revista que lo publicó y finalmente se lo publicaron, y esa publicación le hizo ganar el premio Nobel. Por un tiempo, Bethe había sido el único humano que sabía por qué brillaban las estrellas. Así que cuando miramos al cielo y podemos contemplar extasiados esas maravillas que están ahí arriba, en el espacio interestelar, brillando, y que nos da la sensación como que nos hacen guiños, ¿no? Como si quisieran mandarnos un mensaje, decirnos algo, si nosotros no pensamos en realidad en todo lo que está ahí, ¿no? En esos puntitos brillantes que están fraguando la materia. De lo que allí ocurre depende que los mundos tengan los materiales que están ahí presentes, y de entre esos materiales se destacan aquellos que, por su química biológica, permite que se pueda formar la vida a partir de unos elementos que se hicieron en los hornos nucleares de las estrellas. Y sí, es curioso que, mirando en la noche oscura cómo brillan las estrellas del cielo, nos atrae ese titilar engañoso, ¿no?, en la atmósfera terrestre, la que hace que lo parezca. Su luz en realidad no parpadea, ¿no? Sin embargo, son pocos los que llegan a pensar en lo que verdaderamente ahí está ocurriendo, ¿no? Las transformaciones de fase por fusión no cesan. Esa transformación de materia y energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía de Einstein, ¿no? La materia se transforma en energía, como dijo Einstein en su famosa ecuación, E=mc². E es la energía, m la masa y c es la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, 300.000 kilómetros por segundo elevados al cuadrado, que dan una energía brutal con muy poca masa, ¿no? La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer todos los requerimientos energéticos de una familia media durante miles de años. Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué están conformadas las estrellas y qué materiales se están forjando allí, en el inmenso calor de sus núcleos. Hubo una vez un presidente, no recuerdo el nombre, de la Sociedad Real de Londres, que en una reunión multitudinaria dijo: una cosa está clara, nunca podremos saber de qué están hechas las estrellas. El hombre en su momento se hizo famoso con esa frase, pero no tuvo en cuenta todo lo que podía hacer un poco de tiempo y de inteligencia humana. A nuestro planeta solo llega una ínfima fracción del calor que se genera en el Sol, y sin embargo es más que suficiente para mantener la vida aquí, ¿no? El Sol tiene materia que supone sería la misma que tendrían unas 300.000 tierras. Está situada a 150 millones de kilómetros de nosotros, y todas esas circunstancias y otras muchas hacen que todo sea tal como lo vemos a nuestro alrededor. Si cualquiera de esos parámetros fuera diferente o variaran tan solo unas fracciones, seguramente la Tierra sería un planeta muerto y nosotros no estaríamos aquí. Sin embargo, increíblemente, estamos. Y gracias a eso, se pueden producir descubrimientos como los que mencionamos antes, y han podido y pueden existir personajes de cuyas mentes surgen ideas creadoras que nos llevan a saber cómo son las cosas. Lo cierto es que cada día sabemos mejor cómo funciona la naturaleza, que al fin y al cabo es la que tiene todas las respuestas que deseamos conocer. Y antes de despedirnos, una pequeña historia. Podríamos llamarla el hombre que se atrevió a besar el mundo. Neville Maskelyne, que vivió entre 1732 y 1811, que era un astrónomo inglés, quinto astrónomo real y director del Observatorio Astronómico de Greenwich, tomó la determinación de pesar el mundo, o lo que es lo mismo, determinar la densidad de la Tierra en 1774. Y para realizar esta hazaña, Maskelyne viajó hasta Escocia por cuenta de la Royal Society, concretamente a la montaña de Perthshire, llamada Sierhaleon. La elección de esta montaña no era casualidad, sino que era debida a su forma cónica y a su simetría. Durante 4 meses, Maskelyne y sus ayudantes tuvieron que vivir en una cabaña en la ladera de la montaña, realizando experimentos que implicaban observaciones de la desviación de hielos desplomados y de estrellas cerca de su cenit, en los lados septentrional y meridional de la montaña. Con estos resultados, el matemático inglés Charles Hutton calculó la densidad media terrestre, que resultó ser 4,5 veces la del agua. En la actualidad es de 5,515. Pero el experimento disipó las dudas sobre la veracidad de la ley de gravitación universal de Newton, y en 1775 recibió la medalla Copley, entregada por la Royal Society de Londres. Como muchas de este tipo de experiencias, este científico no disfrutó demasiado. Decía que su viaje a Escocia no fue cosa de elección, sino de necesidad. La sociedad real insistió en que él asumiera la dirección del experimento, cosa que hizo a regañadientes y sin ningún deseo de apartarse del observatorio para vivir en una montaña árida. Pero bueno, como para servir a la sociedad y al público, lo hizo. No aceptó ninguna gratificación, solo le pagaron los gastos. Y era tal su descontento que el último día en la cabaña de la montaña celebraron una fiesta de despedida tan jubilosa que la cabaña se incendió. O tal vez la incendiaron deliberadamente por no estar felices en ese lugar. La ciencia tiene dos caras. Por un lado, el científico debe ser escéptico, es decir, debe exigir evidencias de las afirmaciones. Por otro lado, también tiene que tener mente abierta. O sea, estar abierto ante nuevas ideas y no quedar demasiado anclado en las ideas clásicas. Y encontrar un punto medio es muy difícil. Podríamos decir que somos prudentes y por eso no podemos criticar a ninguna persona que crea en el esoterismo, en el tarot o en la homeopatía, o denunciar que lo que se salga mínimamente del paradigma establecido es totalmente falso. Y en estas cosas y en otras, Carl Sagan era un auténtico maestro. Así que quería compartir con ustedes lo que Sagan tiene para decirnos sobre este tema, de su libro El mundo y sus demonios, un pequeño extracto. Y dice así: a mediados de la década de los 70, un astrónomo al que admiro redactó un modesto manifiesto llamado Objeciones a la astrología y me pidió que lo firmara. Después de lidiar con las palabras, al final fui incapaz de firmar. No porque pensara que la astrología tenía algún tipo de validez, sino porque me pareció, y todavía me lo parece, que el tono de la declaración era autoritario. Criticaba la astrología porque sus orígenes estaban envueltos en la superstición. Pero eso también ocurre con la religión, la química, la medicina y la astronomía, por mencionar solo cuatro temas. Lo importante no es el origen vacilante y rudimentario del conocimiento de la astrología, sino su validez presente. Había también especulaciones sobre las motivaciones psicológicas de los que creen en la astrología. Esas motivaciones, por ejemplo, la sensación de impotencia en un mundo complejo, perturbador e impredecible, podrían explicar por qué la astrología no recibe generalmente el escrutinio escéptico que merece, pero no afecta para nada al aspecto de si funciona o no. La declaración subrayaba que no se nos ocurre ningún mecanismo mediante el cual pueda funcionar la astrología. Es ciertamente un punto relevante, pero poco convincente por sí mismo. No se conocía ningún mecanismo para la deriva continental, ahora integrada a la tectónica de placa, cuando Alfred Wegener la propuso en el primer cuarto del siglo XX para explicar una serie de datos confusos en geología y paleontología: las vetas de rocas que contienen mineral y los fósiles parecían ir de manera continua desde la parte oriental de Sudamérica hasta el oeste de África. ¿Eran contiguos los dos continentes y el océano Atlántico es nuevo en nuestro planeta? La idea fue rechazada rotundamente por todos los grandes geofísicos, que estaban seguros de que los continentes estaban fijos, que no flotaban sobre nada y que, por tanto, era imposible que derivaran. En cambio, la idea clave de la geofísica en el siglo XX resulta ser la tectónica de placas. Ahora entendemos que las placas continentales flotan realmente y derivan, o mejor, son llevadas por una especie de cinta transportadora dirigida por el gran motor del interior de la Tierra, y que aquellos grandes geofísicos simplemente estaban equivocados. Las objeciones a la pseudociencia basadas en un mecanismo del que no disponemos pueden ser erróneas, Aunque, si las opiniones violan leyes de física bien establecidas, las objeciones tienen un gran peso. En unas cuantas frases se puede formular un buen número de críticas válidas de la astrología, por ejemplo, su aceptación de la precesión de los equinoccios al anunciar una era de Acuario, y su rechazo de la precesión de los equinoccios al hacer horóscopos, su ignorancia de la refracción atmosférica, su lista de objetos supuestamente celestiales, que se limita principalmente a objetos conocidos por Ptolomeo en el siglo II, e ignora una enorme variedad de nuevos objetos astronómicos descubiertos desde entonces. ¿Dónde está la astrología de asteroides cercanos a la Tierra? La incoherente demanda de información detallada sobre el momento del nacimiento en comparación con la latitud y la longitud de nacimiento, la imposibilidad de la astrología de pasar el test de los gemelos idénticos, las importantes diferencias en horóscopos hechos a partir de la misma información de nacimiento por diferentes astrólogos, y la ausencia demostrada de correlación entre los horóscopos y los tests psicológicos. Yo habría firmado encantado una declaración que describiera y refutara los dogmas principales de la fe en la astrología. Una declaración así habría sido mucho más persuasiva que la que realmente se publicó y circuló. Pero la astrología, que lleva 4.000 años o más con nosotros, parece hoy más popular que nunca. Al menos un cuarto de todos los estadounidenses, según las encuestas de opinión, creen en la astrología. Un tercio cree que la astrología de signos del sol es científica. La fracción de niños escolares que cree en la astrología aumentó del 40 al 59% entre 1978 y 1984. Quizá haya 10 veces más astrólogos que astrónomos en Estados Unidos. En Francia hay más astrólogos que curas católicos romanos. El rechazo envarado de un coro de científicos no establece contacto con las necesidades sociales que la astrología, por muy inválida que sea, afronta, y la ciencia no. En el corazón de la ciencia hay un equilibrio esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias: una apertura a nuevas ideas, por muy extrañas y contrarias a la intuición que sean, y el examen escéptico más implacable de todas las ideas, viejas y nuevas. Así es como se avenían las verdades profundas de las grandes tonterías. La empresa colectiva del pensamiento creativo y el pensamiento escéptico unidos en la tarea mantienen el tema en el buen camino. Esas dos actitudes, aparentemente contradictorias, sin embargo, están sometidas a cierta tensión. Si uno es solo escéptico, las nuevas ideas no le llegarán. Nunca aprenderá nada. Se convertirá en un misántropo excéntrico, convencido de que el mundo está gobernado por la tontería. Desde luego, hay muchos datos que avalan esta opinión. Como los grandes descubrimientos en los límites de la ciencia son raros, la experiencia tenderá a confirmar su mal humor, pero de vez en cuando aparece una nueva idea, válida y maravillosa, que parece dar en el clavo. Si uno es demasiado decidido e implacablemente escéptico, se perderá o tomará a mal los descubrimientos transformadores de la ciencia y entorpecerá de todos modos la comprensión y el progreso. El mero escepticismo no basta. Al mismo tiempo, la ciencia requiere el escepticismo más vigoroso e implacable, porque la gran mayoría de las ideas son simplemente erróneas, y la única manera de separar el trigo de la paja es a través del experimento y el análisis crítico. Si uno está abierto hasta el punto de la credulidad y no tiene ni un gramo de sentido escéptico adentro, no puede distinguir las ideas prometedoras de las que no tienen valor. Aceptar sin crítica toda noción, idea e hipótesis equivale a no saber nada. Las ideas se contradicen una a otra. Solo mediante el escrutinio escéptico podemos decidir entre ellas. Realmente hay ideas mejores que otras. La mezcla juiciosa de esos dos modos de pensamiento es central para el éxito de la ciencia. Los buenos científicos hacen ambas cosas. Por su parte, hablando entre ellos, desmenuzan muchas ideas nuevas y las critican sistemáticamente. La mayoría de las ideas nunca llegan al mundo exterior. Solo las que pasan una rigurosa filtración llegan al resto de la comunidad científica para ser sometidas a crítica. Debido a esta autocrítica y crítica mutua tenaz, y a la confianza apropiada en el experimento como árbitro entre hipótesis en conflicto, muchos científicos tienden a mostrar desconfianza a la hora de describir su propio asombro ante la aparición de una gran hipótesis. Es una lástima, porque esos raros momentos de exultación humanizan y hacen menos misterioso el comportamiento científico. Nadie puede ser totalmente abierto o totalmente escéptico. Todos debemos trazar la línea en alguna parte. Un antiguo proverbio chino advierte: es mejor ser demasiado crédulo que demasiado escéptico. Pero eso viene de una sociedad extremadamente conservadora en la que se primaba mucho más la estabilidad que la libertad, y en la que los gobernantes tenían un poderoso interés personal en no ser desafiados. Creo que la mayoría de los científicos dirían: es mejor ser demasiado escépticos que demasiado crédulos, pero ninguno de los dos caminos es fácil. El escepticismo responsable, minucioso y riguroso requiere un hábito de pensamiento cuyo dominio exige práctica y preparación. La credulidad, creo que aquí es mejor la palabra apertura mental o asombro, tampoco llega fácilmente. Si realmente queremos estar abiertos a ideas antiintuitivas en física, organización social o cualquier otra cosa, debemos entenderlas. No tiene ningún valor estar abierto a una proposición que no entendemos. Tanto el escepticismo como el asombro son habilidades que requieren atención y práctica. Su armonioso matrimonio dentro de la mente de todo escolar debería ser un objetivo principal de la educación pública. Me encantaría ver una felicidad tal retratada en los medios de comunicación, especialmente la televisión, una comunidad de gente que aplicara realmente la mezcla de ambos casos, llenos de asombro, generosamente abiertos a toda idea sin rechazar nada, si no es por una buena razón, pero al mismo tiempo, y como algo innato, exigiendo niveles estrictos de prueba, y aplicar a los estándares, al menos con tanto rigor, hacia lo que le gusta como a lo que se sienten tentados a rechazar. Creo que, aunque duro, es mejor vivir con dudas que con una fe inamovible. Esta última siempre puede fallar. Y hasta aquí hemos llegado con el Desde el Sur, explorando el cosmos, como recuerdo cada semana. Pueden comunicarse